This podcast is brought to you thanks to Cafe Maguana, a high-quality, shade-grown, single-origin Dominican coffee, produced by smallholder farmers, for people who miss the aroma and flavor of fresh coffee. Ya sé, ¿se viene ahí? Bienvenidos a este nuevo episodio de Café y Viajes. Mi nombre es Jairon Francisco, CEO de Café Maguana y tostador certificado de la Asociación de Café de Especialidad. Benigno, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿qué estábamos haciendo ahora mismo? Wow, me acabo de tomar un jamamú, o un café jamamú. Colado con el Hario B60. Me gustó el sistema de colado para compartir entre amigos, para conversar sobre café, sobre la vida. Sí. Para que vean el proceso, cómo se cuela un buen café. O sea, tú recomiendas utilizar Hario para, si alguien te viene a visitar en tu casa, tú le preparas un café con Hario B60. Sí, sí, porque una forma de ver el proceso. Y la conversación que tenga como esa propiedad en sí. Porque no le vamos a colar el café en la cocina y que tú servirlo, sino que vean el proceso hasta servir el café. Ya. Bueno, Benny, esta semana estuvimos a punto de no hacer este podcast. Tú trabajaste bastante esta semana. ¿Qué comunidades visitaste? Estuve en el este. Sí, estuve visitando El Ceibo, Pedro Sánchez. ¿Dónde queda Pedro Sánchez? Pedro Sánchez está, si llegas al Ceibo, te detienes en el triángulo y gira hacia la izquierda. Okay. Ahí está Pedro Sánchez, a unos 6-7 kilómetros. ¿Hay mucha gente en Pedro Sánchez? ¿Es una comunidad grande o pequeña? Es una comunidad pequeña, en crecimiento. No, ganado, queso y también la parte de los cítricos. Ok. Bueno, yo estuve, Benny, recientemente en un taller de barismo dictado por iCoffee RD. Estuve participando ahí. Quiero agradecer a todas las personas que se inscribieron en el taller de barismo o de preparación breve de café. O sea, aprendimos ahí aproximadamente casi 5 métodos de café, de preparación de café. Estuvimos trabajando con el Hario B60, que fue con el que Benny y yo colamos al principio del programa. También estuvimos colando con el AeroPress. Estuvimos colando también con el Cold Brew, que es el método frío de colar café. Y también la prensa francesa. Así que los participantes del taller tuvieron la oportunidad de aprender bastante sobre cómo colar café con diferentes métodos y cómo escoger el método que más les gustaba a ellos. Es decir, que tú me estás diciendo que esos participantes no le va a poner la mano a la greca, entonces. Bueno, la mayoría de ellos se convenció de que no sabían mucho del café, a pesar de amarlo bastante, que es la experiencia que hasta yo mismo tuve cuando empecé a descubrir el mundo de especialidad. O sea, bueno. Me di cuenta de que amaba algo, pero no lo conocía por completo, y entonces empecé a conocerlo. Wow, amar sin conocer. Sí, qué profundo. Podemos hacer una canción. Amar sin conocer. Está bien, está bien. Sabemos que tú también cantas. Pero hoy es café que estamos hablando. Sí, el canto para otro día, por favor. Vamos a mostrar una guitarra un día de esto y empezar a cantar aquí. Es que está demasiado rico. Ahí queda un poquito y lo estoy mirando con ojos vicios. Sí, pero está de mi lado. Está más cerca de mí que de ti. Así que tranquilo, fiera. Qué ricura que el café de jamamú. Entonces, Benny, estos 10 participantes, quiero contarte lo que sucedió ahí. Llegamos, digamos que al principio fue un poquito, tú sabes, romper el hielo. Sí. Porque somos personas nuevas, no nos conocemos. Claudia es la representante de iCoffee RD. Bien. Ella tiene 5 años en República Dominicana trabajando este tema de introducir a personas hacia el mundo de barismo y de preparación del café. Es la única institución en la República Dominicana, digamos, con cierta acreditación para enseñar sobre café, iCoffee RD. Es decir, ella está certificada. Sí, ella participó de los talleres de certificación en esa área en Ana Café, en Guatemala. ¡Wow, qué rico! Ella es guatemalteca, pero tiene ya 10 años viviendo en República Dominicana. Dominicana. Exacto, un amante del café. Y Claudia y yo nos conocimos a través de las redes. Curioso el caso, yo le escribí a Claudia hace unos 5 años porque yo estaba interesado en aprender sobre el café, pero no barismo. Como yo te dije, a mí el barismo es perfecto, es emocionante y toda la cosa, pero yo prefiero otra cosa dentro del área del café. Tengo café. Mucho, ¿verdad? me prefiero el tostado. Entonces, no pude capacitarme en esa ocasión con ella en ese aspecto porque andaba buscando otra cosa. Bien. Pero la conocía ya y yo no sabía que el día de hoy, recientemente, a pasadas 5 horas de este momento en el que estamos grabando este programa, Claudia y yo estaríamos con un grupo, el primer grupo de gente que aprende sobre café en República Dominicana, sobre café especialidad de la forma correcta. Y eso fue una experiencia muy bonita, sentarme ahí. Que de hecho, sabes que estoy un poco incómodo contigo porque me dijiste la fecha, pero no me vas a recordar. Sí, lo que pasa era que los cupos eran bien limitados. Bien. Pero tú vas a estar conmigo en la mayoría de los cursos de introducción al café, por ejemplo, cuando hablemos de búsqueda del café. Por favor. Sí. Y precisamente hablando un poco de los participantes del taller, estuvimos ahí, a ver si recuerdo algunos nombres. Estaba Dao, estaba Elías Herrera de Santiago, que tiene el blog de A Coffee Wanderer. Estaba también Yulisa, estaba también Nali Sensión, que ganó el concurso. Estaba Verónica, que es una afable amante del café. Estaba también la periodista Gladys, creo que es tu nombre. Yo soy malo con los nombres, Gladys, perdóname. Te lo estoy contando, te falta mucha gente todavía. Sí, pero hay mucha más gente. Había un grupo de muchachos publicistas ahí que tienen una empresa bien cerca de aquí, de Enfoque, donde estábamos ahorita dando los talleres también. Y no sé, o sea, fue como estar en familia al estar entre tanta gente. Y todos ven y todos conocen Café Maguana. Es que hablar de café, hablar de familia, sí, eso es lo que se entiende. Y fue emocionante para mí que ellos hablaran de mi marca conociendo los orígenes de los cafés. Hablaban de Iguazú, Majamamú, Pernales y demás. Fue wow, qué rico, ¿eh? Sí. Y claro, el taller se coló café ahí. Claudia lo condujo de forma maravillosa. Felicidades luego, a Claudia. Sí, luego Elías también aportó de una manera muy interesante. Tú sabes, yo creo mucho en eso. En que no importa que tú seas un participante, si tú tienes el conocimiento y la capacidad, sobre todo, ponlo en la mesa. Sí, es importante. Sí. Eso. Entonces mucha gente que se nos acerca a veces, que quieren aprender sobre café, tienen mucho conocimiento sobre café y lo que andan buscando es otra perspectiva, y eso es muy valioso, que pueda gente con conocimiento sentarse al lado tuyo y decir, yo también tengo una perspectiva, esta es la mía, me encanta la tuya. Qué bueno. O discutamos, eso es muy muy bonito, y estos cursos son para eso. Vienen más, ven. Y precisamente eso vamos a hablar en el programa per se. O sea, el programa de hoy va a ser hablar sobre qué se necesita saber, qué entrenamientos tiene que tener una persona que quiera o saber más de café, o certificarse para trabajar en café, o abrir una cafetería algún día, o tener una marca de café como Café Maguana, por ejemplo. Qué bueno, qué bueno. De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué es el conocimiento que se requiere? Y bueno, va a ser un tema bastante interesante. También voy a traer a la mesa una conversación que tuve con una. Ella es una mujer que tiene trabajadora muy dedicada a su marca de café. Yo me voy a reservar tanto el nombre de ella como el nombre de la marca, porque nosotros vamos a hablar sobre el mercado de la República Dominicana. Ella sobre el café. Exacto, nos sentamos a conversar sobre nuestras impresiones. Yo, un tostador reciente, tengo 4 meses y medio vendiendo Café Maguana. ¿Y ella? Y ella tiene más de 10 años en este negocio. Entonces. Fue una comparación exquisita esa. Sí, sí, nos tomamos un café. Voy a mencionar la región, con miedo a que alguien la reconozca. De la Loma de Solimán. Que yo también quisiera tostar de ahí. Nos tomamos un café de la Loma de Solimán y tuvimos una conversación de 4 horas. Cuatro horas en las que pudimos desnudar el país completo en temas de café. 4 horas sin corte ni comerciales. Sin corte. Y fue emocionante esa conversación. Qué bueno, qué bueno. O sea, que me gustó bastante poder conversar de esa manera. O sea, con alguien que entiende el reto que tiene alguien que vende café en República Dominicana. Y parte de las cosas que ella me compartió me ayudaron a mí. Es como un rompecabezas. A armar el rompecabezas sobre la realidad del café dominicano. Entonces, de eso vamos a hablar nosotros después de esta pequeñita pausa. It is time for brewing some coffee from Cafe Maguana while you listen to this episode. Ya Ya estamos de vuelta. La pregunta es, ¿qué necesitan ustedes saber para introducirse al mundo del café? Ya sé que hablamos un poco sobre el mundo del café, sobre algunos conocimientos básicos, pero hay más preguntas concretas que hacerse. Jairo, yo quiero ser catador de café. ¿Qué debo saber sobre el café? Para ser un catador de café, lo primero es que hay que saber qué es un catador de café. Tú sabes, en el vino es una persona que, digamos que ha desarrollado una sensibilidad en su paladar, sí, en su persona, para determinar, también a través de todos los sentidos, básicamente, para determinar qué calidad tiene ese vino. Entonces, en el café sucede igual. Tú puedes, por ejemplo, para ser un catador identifica defectos en un café. Se utilizan catadores. Por ejemplo, yo hago cata del café para determinar si lo compro o no. Bien. O sea, el catador puede ser una herramienta de calidad, puede determinar si uno debería comprar un café o no. Entonces, si tú quieres ser un catador de café, deberías empezar por entrenarte acerca de los, digamos, las capacidades sensoriales que tú tienes que desarrollar para saber cuándo un café es bueno, cuáles son los parámetros de calidad. ¿Qué tal es cierto que para ser catador de café hay que empezar un proceso de tomar café amargo? No, yo no le llamo amargo. Amargo es un atributo del café. Ah, okay. O sea, sin azúcar. Sin azúcar. Claro. Lo que pasa es que el azúcar, como cualquier otro elemento que uno le añada a cualquier cosa, va a cambiar las propiedades que eso tiene. O sea que para ser un catador de café hay que empezar a beber café sin azúcar. No, tú ves que estoy aprendiendo ya. Sí. Ya estoy aprendiendo. Entonces, Benny, con lo que me refiero es, hay un libro, se llama Le Nus de Café. Está en francés. En francés. Sí. Y más o menos es un libro con muchos aromas. Tiene aromas de muchas especies, muchas flores. Y se utiliza en cursos de cata para darte una referencia. Bien. De cómo huele, por ejemplo, el rosemary, que es la hojita esa que es saludable, verdecita, ¿cómo se llama? Por ejemplo. Hoja de menta. No. Laurel. El otro que se utiliza. Romero. Romero. Rosemary. Sí, porque es un nombre inglés todavía. Es un nombre inglés. Cruza. Tú estás aquí. No, ya. Es muy bonito, es Rosemary. Rosemary. Okay. Que Rosemary se llama a muchas mujeres. Sí, sí. ¿Alguna casualidad con Rosemary? No. Okay. Una compañera que conocí hace mucho. Ah, ok. Sí. Entonces. No, porque estamos hablando de café y viaje. No, pero eso no fue ningún viaje, eso fue aquí. Entonces, Rosemary, bueno, sí, en un viaje hubo otra Rosemary. ¿Tú ves? Pero vamos a cambiar el tema, vamos a seguir con el café, por favor. Sí, te decía entonces, por ejemplo, con el Le Nus de Café, es un libro bastante caro, cuesta mucho dinero el librito ese. Pero también venden un set que tiene como 14 aromas. Okay. Que con esos 14 aromas, yo le recomiendo a quien quiera ser catador de café que se compre ese libro, porque traen los unos perfumitos o las esencias. Es un kit. Ajá, trae un kit que tienen también las descripciones de cada esencia y okay, cómo identificar esos olores en el café. O sea, tú te hueles ese y luego hueles el café y ya tú sabes más o menos a qué huele el romero, a qué huele el cedro, por ejemplo, que es muy famoso el cedro en el café. Exquisito. Las almendras, por ejemplo. Entonces, con esos perfumes tú puedes comparar. Esa es la herramienta básica para ser un catador de café. Luego, claro, un curso de cata. El sensorial, o sea, el desarrollo sensorial tarda años. Eso no se logra de una vez. O sea, para ser un catador de café, tú tienes que durar mucho tiempo bebiendo café, diferentes tipos de café, para tú entender la complejidad del mundo del café. Que de hecho sale más barato ser un catador de café que de vinos. Sí. Porque No, si en todo caso el café es también bastante caro. Hay tipos de café. Digamos que para que hay que tostarlo y hay que molerlo. El y hay proceso. Que dar, sí, o sea, un proceso. Los equipos que se usan. En cata, dentro de una compañía de tostado, para quien le interese ser en algún momento tostador, en cata uno invierte dinero también. Sí, sí. O sea, uno gasta mucho dinero tostando, probando, a ver cuál es el tueste ideal. Bien, o sea que catación es una parte importante de la ciencia del café. La otra parte es que esto no se aprende leyendo libros, aunque los libros ayudan muchísimo porque te ayudan a saber dónde buscar qué, pero esto se aprende mucho de la experiencia práctica. O sea que el catador siempre va a ser un viejito de unos 40, 50 años. Sí, hay personas por ahí que tienen unos 40 años catando café. Sí, exacto. Y hay mucha gente que se atribuye, yo soy un catador de café, pero en realidad nunca han probado café especialidad, por ejemplo. Entonces no sabemos bien qué es lo que catan. Yo me he encontrado con muchas personas así también. Sí. Sí, que no, que por ejemplo se encuentran un origen frutoso, dicen que es ácido, pero entonces entienden la acidez de la manera que no va. Entienden que acidez es amargura en el estómago que provoca irritación. Y en realidad acidez se refiere a la brillosidad que tiene ese café o la tenosidad o la tenacidad que tiene. Pero con su lo dicen con esa propiedad. Yo sí, soy captador de café. Exacto. Entonces, más o menos en eso se resume el conocimiento de alguien que quiere ser un catador de café en este negocio. Realmente, si quiero tener o entrar en el negocio de los coffee shops, ¿qué debo saber en el tema ya de bueno, café? Benny, para hacer un coffee shop, yo creo que lo que menos necesitas saber sería de café, porque la tendencia de los coffee shops es más sobre, o sea, el dinero de los coffee shops no está tanto en el café, aunque el café aporta y llama a la gente, pero para tener, si ustedes son amantes del café y ustedes creen que teniendo un coffee shop van a realizar sus sueños de sentirse felices, dentro de los coffee shop, todo lo que pasa es casi todo menos un café, o sea, relativo al café, es más la experiencia. Y a veces el café es obsoleto. O sea, a mí me da pena a veces, en República Dominicana no hay muchos coffee shops de cultura de café, sino lo que hay son cafeterías que contienen café porque es mandatorio tener café, pero sí, que eso no es la principal. ¿Aún están? Exacto, eso no es lo principal que ellos hacen. Entonces, para tener un coffee shop, yo te diría que, ¿quieres un coffee shop? Aprende sí de café, para que seas uno de esos pocos coffee shops que hay en República Dominicana que respetan realmente el café de especialidad y entienden su valor y su significado con respecto a la experiencia que brindan a la gente. Y fabrica experiencia. O sea, diseña un coffee shop para que la gente aprenda sobre café, beba café de buena, buenísima calidad, café que respeta a la gente, café que no lo venden solo por vender, sino que sea café de gente que ama el café. Yo recuerdo aquellos tiempos cuando empezamos el proyecto, que tú querías colocar un coffee shop. Sí, sí, amante del café al fin también quería, vivía en esa ilusión. Todavía tengo mi sueño de abrir mi cafetería, que en algún momento vendrá, pero lo que voy conociendo con Café Maguana sobre las personas y sobre los consumidores es lo que marca o no el éxito en ese asunto de los coffee shops, te lo digo. Yo he visto abrir y cerrar muchos coffee shops. Sí, hemos visto muchos. Exacto, entonces, más en Santo Domingo, que no hay una tal cultura del café. Entonces, si tú quieres abrir un coffee shop, yo te recomendaría aprender mucho sobre café, claro, pero eso no va a ser lo principal. También introducir bakery, o sea, muchos panes, repostería, sí, ese tipo de cosas, tanto dulces como saladas en el menú, porque si solo vendes café no vas a poder sobrevivir, hay que introducir otras cosas que llamen la atención y que complementen el café. O sea, el café se ve muy bien con un bizcocho, un brownie o una cosa como esa, un pastel. Y también aprendan sobre gente, porque eso del servicio al cliente es lo que lleva a un negocio de cualquiera, restaurante, tipo restaurante, a la quiebra. Mira, por experiencia que he tenido en los coffee shop, a veces tú pides un tipo de café y el mismo dependiente no conoce lo que te está pidiendo. Sí, eso es horrible. Es un asunto de entrenamiento, de conocimiento. A veces hay chicas muy elegantes, bonitas, y cuando tú le preguntas por un producto... te cuento, a mí cuando, por ejemplo, yo fui a una cafetería y le pregunté, ¿de qué origen es ese café? ¿Es dominicano? Que me dijeron, no, ese es arábico. Arábico, sí. Ella te respondió... Pero oye, ¿qué? Ella dijo arábico porque ella decía que venía de Arabia, no porque es la especie arábica. Está bien, pero entonces, recuerda... Pero no viene de Arabia el café, dice no. Arábico porque dice 100% arábico, que es el origen del café, de la mata del café, pero no es que viene de Arabia, es arábico de la variedad del café. Entonces, para ella venía de Arabia Saudita o algo así, no sé. Entonces, tú entiendes que estamos escasos de capacitación y entrenamiento al personal, sí, de los coffee shops. Aunque eso no les va a definir el éxito, pero sí el servicio al cliente. Lo claro. Otro, Benny, que es fundamental, aprendan sobre inventario y sobre ventas y sobre marketing. Porque en la República Dominicana, si no hacen buen marketing, y estamos hablando de marketing diferente, su negocio va al fracaso. Redes sociales son un gran potencial. Pero también... es más de vender la experiencia. Yo les digo que el coffee shop que abran sea una experiencia. Ahí tienes bonitos ejemplos. Está Mamey Librería Café en la zona colonial. Tienen un buen concepto. Me deben una visita a ese lugar. Sí. Y, no es por nada. Y ellos nos deben poner Café Maguana ahí. En algún momento vamos a lograr que lo hagan. Entonces, eso es más o menos como las pautas que yo diría. Y luego, que el tema de impuestos. Averíguenlo bien con respecto a los restaurantes y bares y toda la cosa antes de abrir un sitio como ese. Y la renta fija. quién les maneje el inventario y luego sepan que es un negocio de 24 horas. O sea, aunque ustedes estén cerrados, el producto sigue estando en un, tiene un tiempo lineal. Y por lo regular en cafeterías, coffee shop, se abre temprano, se cierra tarde. O sea, es un negocio de esos tipos de estar ahí. Es un negocio de servicio. Exacto. Y si son emprendedores, de, digamos, de medianos o pequeños, como son la mayoría. ¿Qué palabrita de emprendedores? Sí, claro. Que sepan que ese es el lío en el que se está metiendo. Si lo aman, háganlo. Yo digo, hagan lo que sea, pero si se atreven a hacerlo incluso por de gratis. Sí, o sea, por... si hagan lo que aman. Si aman eso, pues háganlo, que les va a salir bien. Mira, quiero saber de café, quiero tener conocimiento en coffee shop, pero cuando tú empezaste el tema, hablaste del tostado. Yo quiero ser también tostador de café, quiero conocer el café desde los granos que vienen de la mata, del productor de café hasta el tostado. Ya, cuéntame. Si tú quieres ser un tostador de café, te voy a contar de mi experiencia personal. Primero introdúcete al mundo del café. Conoce las fincas bien, todo el proceso del café. Bien. O sea, introdúcete a las fincas. Porque de ahí vas a aprender el valor que tiene el café, que te va a caer en las manos en algún momento a ti. Que no es lo mismo comprar el café sin conocer la finca, conocer los productores y tostarlo. Es decir, no es el mismo trato cuando no. Tú conoces el producto de la planta. Sí, o sea, aprende primero sobre la finca. Yo te digo todo lo que hay sobre la finca, todo. Vivan la experiencia de irse a recoger café a una finca, vivan la experiencia de cuando se mete en un tanque para ser fermentado, vivan sí. La experiencia de despulpar ese café, vivan la experiencia de secar el café, vivan la experiencia de trillar el café, vivan cada una, incluso la de sembrar, para que entiendan. ¿Quieren ser tostadores? Ese es el paso inicial. El segundo paso después de eso es estudiar con otra ideología. O sea, vuélvanse gente muy práctica, muy, muy experimental. Porque en este negocio se necesita experimentar mucho, no cerrarse a una idea, no se roboticen, que es lo que la sí. palabra que yo utilizo. O sea, no se fijen en una, porque el café es muy complejo y si ustedes vienen robotizados con una mentalidad, les va a ir mal. O sea, y luego aprendan sobre tostado. La ciencia del tueste es transferencia del calor, es química orgánica, química básica también, es química inorgánica en cierto sentido también. El tueste del café habla mucho de, digamos, transferencia de masas. O sea, van a tener que tener cierto conocimiento técnico, también van a tener que aprender sobre maquinarias, cómo funcionan las maquinarias, que cómo puede una maquinaria afectar la calidad de mi proceso. O sea, tienen que tener cierta ingeniería detrás del asunto del tostado. Recuerda que tostar el café en un caldero, como sea en el campo, no es el mismo proceso que tú haces en Café Maguana. Es decir, no. Defíneme en un minuto, ¿cuál es tu proceso de tostado? No, yo no te lo voy a definir en este podcast. Te lo voy a definir en un podcast donde vamos a hablar sobre el tostado del café, porque es un tema bastante largo. O sea, también el otro aspecto que yo le recomiendo a la gente es buscar los granos. O sea, como tú eres, obviamente, tostador de café, la parte de buscar los granos es elemental, porque a menos que tú le quieras dejar ese trabajo a otra persona, por ejemplo, yo confío en ti para trasladarlos desde las comunidades. Obviamente uno asume riesgos cuando trae café, pero también hay formas de devolverlo. Sí, o cuando se lo envían a uno también. Sí, o sea que aprendan a diferenciar variedades de café, aprendan a saber sobriedades del café al mirarlos. Mucha observación, mucha experimentación. Eso es lo que yo diría que es necesario para ser un tostador de café. Mucha pasión también. Este es un trabajo muy apasionante y una vez uno empieza, es difícil que te quieras ir. Sabes que el café es más bien como un seguimiento al proceso sí. de lo que tú haces cada día. Y cada día cambia el método. Y cada día cambia el café. El café cambia todos los días. Así que uno tiene que vivir aprendiendo. Desde precio hasta calidad y el tipo de café que tú sí. recibes. Sobre ser tostador también aprendan sobre maquinarias que hay en la industria. Por ejemplo, que es una Probat, que es un Ginseng, por ejemplo, que es una máquina topper, que es la que nosotros tenemos en Café Maguana, quiénes son los fabricantes de dónde viene. De tostadores. ¿Quiénes son los mejores tostadores? Por ahí dicen que los italianos son los mejores tostadores. Y yo no entremos en ese tema, porque por ahí hay mucha tela que cortar, de verdad que sí. O sea, averigüen todo sobre eso. Hay un montón de tecnicismos en el mundo del café. Digamos que temperatura, tiempo, aire son fundamentales para saber qué es un buen o mal O sea, es muy profundo. Yo no voy a definir mucho sobre por lo que favor. Hay que hacer el tostador. No porque yo no quiera que haya mucha competencia por ahí. Porque yo sí quiero que haya competencia. La competencia es buena. No, a ver si me pongo, me activo, tú sabes, claro, me pongo claro. En velocidad turbo. Pero... Entonces ya hablamos de tipo de café, ajá, coffee shop, tostado. La parte esencial. Jairo, quiero ser barista. ¿Qué tú dices? Bueno, felicidades. Yo pero, admiro... Ok. Porque, bueno, dime, sentí no, como... Te lo digo porque yo no tengo esas capacidades. O sea, yo sí las tengo, pero simplemente como no es como igual como el tostado. O sea, tú me dices tostar y tú me la puedes poner. Tú dices, eso es lo más difícil del mundo. Y yo le entro mano. O sea, le digo, vamos a eso, Benny. Porque sí, me encanta. Pero si tú me dices barismo, yo sé que es súper, súper difícil. Y digo, bueno, ¿por qué? Benny, porque sí, yo te es fácil, yo he visto cómo lo hacen. Te miro y te doy like. Okay. Gracias. Pero, sí, pero yo hacerlo no es mi fuerte. No me apasiona y por eso no lo hago. Y yo le digo a la gente que haga lo que le apasione. Entonces, barista, para ser un barista, hay muchos cursos de barista en República Dominicana, pero el más elemental es el de iCoffee RD, que sí, lo damos junto sí, con Café Maguana. Y yo confío mucho en Claudio y en sus capacidades para entrenar a la gente. Es alguien que se compromete con la gente. Entonces, si quieren ser baristas, un curso de barismo hay por ahí. ¿Qué van a aprender en un curso de barismo? Yo diría que, primero, aprender qué es una máquina expreso, cómo funciona una máquina expreso, cuáles variables hay en una máquina expreso. Luego, cómo trabajar con la leche, por ejemplo, porque los baristas van a tener que aprender mucho sobre arte latte, por ejemplo, cómo preparar capuchinos, mocachinos, diferentes tipos de café. Hasta ahí llego yo. Ajá. Entonces, aprender todo eso, cómo funcionan todos esos, cuáles son las proporciones para el café, cuál es la relevancia del tiempo y de las proporciones, del agua incluso. Ahora mismo se está hablando de algo que se llama Tidway Water, que es agua de la tercera ola, okay, que es como que el agua es súper filtrada. Es como si el agua fuera café, sí, y le pusiéramos al agua un rating de calidad para saber si esa agua es buena para un café de alta calidad. Wow. O sea, de eso se está hablando ahora en el mercado. Y un barista, obviamente, tiene que tener conocimiento sobre eso. No es solo dibujar, hacer dibujos bonitos, sino conocer sobre proporciones. Yo le decía a los participantes del curso que a veces un barista tiene que llegar una hora antes a su lugar de trabajo simplemente para definir las proporciones que tiene ese café de especialidad para saber cómo hacerlo, porque esas proporciones pueden variar tanto por el origen e incluso, Benny, hasta día por día pueden variar las proporciones que tú puedes utilizar para una máquina expreso, por ejemplo. Ok, es decir, el origen del café influye en el proceso de definir cuánta agua y cuánto café usas para colar. Por ejemplo, en este caso que colamos al principio Hamamu, no tiene la misma proporción que yo colar Guazuma. Por ejemplo, yo necesitaría un poquito más de Guazuma para colar que en el caso, sí, de Hamamu, por la misma densidad que tienen en los granos. Y recuerda que era un poquito claro, pero a la vez tenía una fortaleza Guazuma increíble. Sí, porque el color no se traduce en qué fuerte o qué pesado sea el café. El color no es un indicador de qué tan fuerte o pesado sea ese café. Ojo con eso, que porque ustedes lo vean claro, no quiere decir que no sea fuerte o que no les vaya a dar el boost de cafeína que suelen dar los cafés frescos. ¿Algún conocimiento básico del café para estos roles? Para todos los roles de sea, que tú quieras ser un barista, un catador, un tostador, que quieras tener un coffee shop, el conocimiento básico se llama, Benny, primero... Café. Café, claro. Pero yo diría que naturaleza y gente. Pasión. Sí, que los dos términos se traducen en pasión. Ok. O sea, aprendan de la naturaleza a nivel general y aprendan de la gente. Que la gente es natural, sí, sea, ¿no? O sea que esos dos son los elementos básicos para el café. Hay un curso de que nosotros estamos tratando de hacer que se llama Introducción al Mundo del Café, en el que vamos a llevar a las personas a las fincas, posiblemente a Juncalito o llevamos a San José de las Matas también o San José de Ocoa. Van a haber muchas y posiblemente lo hagamos en la época de recogida del café, porque eso es un espectáculo. Café y viajes. Exacto, a través, sí, de Café y Viajes y Café Maguana y iCoffee RD. Y para proporcionarle a la gente la experiencia. Si quieren empezar el mundo del café, hagan una ruta del café. Y estamos preparando eso para ustedes. Y realmente, ¿cómo empiezo a aprender sobre café? Como yo empecé. Wow. Si lo primero es explorando. Háganlo más que algo teórico, no solo leyendo, sino que hagan algo físico por el café. A mí me encanta la gente que se ha inscrito en nuestros cursos. Sí. Ellos van y hacen algo físico, algo real, tangible por el café. O sea, están invirtiendo en conocer el café para luego hacer más. Eso es una de las cosas que me dicen a mí que esta gente está tratando de conocer el café porque han invertido en él. realmente cuando tú hablas con esa propiedad, eso incluye cuando te fuiste a Costa Rica, a aprender el café en Costa Rica. Sí, esa fue una, pero yo primero empecé a aprender café en República Dominicana. Ahí vengo, sí, porque... En el caso de Samuel, que es de Café Samir en San José de Ocoa, en Mahoma. O sea, yo me fui, Benny, con un vehículo de 2H, no era 4x4. Ok, de una tracción. A un terreno, tú no has ido a Mahoma, pero tú tienes que ir. O sea, cuando tú vas a Mahoma, lo primero es que hay un hoyo que es más grande que la goma del vehículo que tú estás llevando. Ok. Y ya sabes que si caíste ahí, sí, va a ser muy difícil salir. Es un poco de 4x4 divertido, tipo rally, como lo que estoy dispuesto a hacer. Es toda esa... Entonces era subiendo. A mí me encantaba la gente, porque la gente te saluda mientras tú vas subiendo y tratan de mirar. Yo siempre ando con los cristales abajo para respirar el aire. Ah, limpio. Pero no es que tú no gastas combustible, es que te gusta saludar a la gente. No, me gusta el contacto con la naturaleza. Sí, es importante ese saludo de las personas en los pueblos. El hola, hola, sí, ¿cómo está? Sin conocerte. Exacto. Por primera vez que te ven. Y te paran a veces a hablar, a conversar. Entonces, te piden bolas. Sí. Es muy natural eso. Entonces, ese contacto, los niños se ríen de ti porque tú eres extraño, ¿sabes? No eres el mismo tipo de siempre. Entonces, en Mahoma, subiendo hacia allá, hacia Café Samir, cuando fui a visitar a Samuel. Samuel es una familia de... Creo que son suizos. Me corrige Samir, si no lo eres. Creo que son suizos o suecos, algo así. Okay. Suecos. Y están... ahí en esas lomas. Sí, está en esa loma de Mahoma. Entonces, allá me fui a aprender primero del café. Samuel me recibió y me dio el tour completo en su finca para aprender sobre el café. Y luego visité todas las demás comunidades. Estamos hablando de Asua, Peralta. Estamos hablando de incluso Atomayor. Y ahí sí aprendí sobre café. Y luego tuve el contacto con gente que ama el café. Y desde entonces lo he mantenido. O sea, la gente que habla conmigo, yo trato de mantener siempre la conversación activa cuando me hablan de café, porque yo sé que de esa manera fue que yo aprendí, me metí en todo esto. Okay. Y por eso les doy calor, porque quiero que continúen así, porque sé que es un proceso de evolución. Yo realmente me pregunto a veces, ¿alguna sugerencia que tú me hagas de un blog, una página, un sitio web para yo aprender de café virtual? Bueno, porque ya me hablaste de que el café hay que conocerlo en el campo, en el terreno. Sí. Para conocerlo virtual, yo te recomendaría primero Café Maguana en Instagram. Nosotros subimos muchas fotos que por lo regular tienen algún contenido filosófico o de conocimiento. O sea, nunca las ponemos vacías o sin ningún sentido. Seguir la página de Café Maguana. Hay otras páginas también. O sea, ahí está la página de la Asociación de Café Especialidad, la SCA, que ahora se unificó ambas de Europa y América. Tienen algunas documentaciones en español, pero la mayoría está en inglés. También está una página que se llama The Perfect Daily Grind, o La Molienda Perfecta Diaria. La Molienda Perfecta Diaria, ajá, sí. Que está ahí, lo pueden buscar en Google. Ellos sí tienen en español y en inglés. Y busquen páginas sobre café en Facebook y Twitter, como buscarían para cualquier cosa que necesiten saber. Y luego confirmen la reputación que esas tienen. Hay foros de café. O sea, yo me hice tostador de café no solo por el entrenamiento que recibí, también por el meterme, por ejemplo, a Baristas Guild, o meterme entonces a Tostadores Guild, que es como un grupo de tostadores que están aprendiendo sobre café, que ya se han tenido cierta preparación y que ahora quieren compartir con más gente sobre preguntas que tienen diario. Y yo te digo que yo utilizo ese foro de los tostadores de café en el que me uní cuando terminé la certificación. Y te digo que casi interdiario yo hago una pregunta ahí y son preguntas que aportan, porque esta gente no tiene idea sobre el café dominicano. No. Y yo a veces tengo mis preguntas sobre qué hacer, ¿no? Y esta gente me responde bien rápido. ¿Y tú realmente recomiendas video de YouTube que habla sobre el tema del café? Sí, además de los videos de YouTube, me faltó mencionar la página de A Coffee Wanderer, de Elías Herrera. Elías es un conocedor de café que habla en lenguaje llano con respecto al café. Les habla sobre los cafés dominicanos y está haciendo muchos reviews. acoffeewanderer.com, o pueden entrar a su página en Facebook, en Instagram. A Coffee Wanderer también. Sobre YouTube, yo te diría que busquen, por ejemplo, métodos que ustedes quieran aprender y vean videos. Y eso les va a ayudar, videos sobre cómo preparar métodos. Ok. Es difícil encontrar una mujer o una señora que te hable de café, que sepa de café. Graciosa pregunta. Ajá. Porque me escribieron unas personas que tienen una fundación reciente. Okay. Ellos están trabajando con perlas hechas de café. Wow. En la región de Azua. Y a mí me impresionó. ¿Qué venir parte de Azua? En Peralta. Peralta. En Peralta. Hay una señora allá haciendo aretes con granitos de café y todo, bueno, y cadenas. Yo conozco muy bien Peralta, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. Entonces, lo que esta fundación internacional está haciendo es vendiendo estas joyas en Amazon y eBay. Entonces, lo que nos pidieron fue colaboración para hacer este proyecto un poco más nacional. Y es lo que vamos a hacer. O sea, nosotros vamos ahora a trabajar... para que estas madres solteras, en algunos casos, o mujeres que están buscando nuevas formas de obtener ingresos para sus familias, reciban algún tipo de beneficio, además de que le vamos a comprar el café para venderlo a través de Café Maguana. Te prometo que en mi próximo café y viaje subiré a Peralta. ¿Qué quieres? ¿Fotos, videos o conversación? Conversaciones, fotos y videos. Recuerda que yo llegando a Peralta con mi jarrito, me brindan mi café de una vez. Sí, yo también. Tenemos buenos amigos, personas preciosas en esa comunidad. Sí. Peralta tiene mucho valor, mucho valor. También tengo un amigo doctor allá. Entonces me preguntaba sobre la señora. La señora, sí. Bueno, yo la conocí a ella antes de empezar Café Maguana, probado su café. Siempre me parece que las mujeres que trabajan en cualquiera de esos roles que parecen muy difíciles transmiten un mensaje muy positivo a la sociedad sobre roles. Entonces nos sentamos a conversar y hablamos sobre la industria. Bien. Y ella me dijo, Benny, que tuvo un encuentro con uno de los magnates del café de la República Dominicana. No voy a reservar el nombre. No, está bien. Y lo que el señor le dijo, al conocer un poco la trayectoria de ella, sabiendo que es una productora pequeña, el hombre le dijo... ¿por qué tú no vienes a trabajar para mí? Como a todos le ha pasado. Ajá. Le hace a todos la misma propuesta. Ajá. O le compra el producto o la sí, marca. Exacto. Entonces ella le dijo, si yo hubiese querido, ya se lo hubiese propuesto yo a usted. Okay. Entonces él le dijo, ¿qué respuesta? Sí, claro, y no, buenísima. Yo también sí, se lo he hecho a gente que me ha ofrecido trabajo. O sea, sí. Ven para acá. Ajá. Yo le digo, bueno, pues yo estoy y trabajando. Mi sueño, y mi proyecto, sí, no, sí. Engavetarlo nunca. Exacto. Entonces, sí, me lo han prometido eso, me han sugerido eso varias veces, pero no. Le dice él a ella, entonces, con 10 mujeres como tú, yo me adueño de este país. Wow. Benny, la palabra adueñarse del país, yo no sé qué significa, como tú eres un productor del café, pero hay maneras de adueñarse del país siendo un productor del café, aparentemente. Sí, pero con 10 mujeres como ella, con la actitud de ella, el café del país fuera diferente. Ella le contestó, yo no podré ser una de las productoras más grandes de este país, quizá nunca lo sea. Pero lo que sí me voy a sentir es muy orgullosa del trabajo que he hecho a lo largo de mi vida y de la manera que he contribuido al desarrollo de mi país. ¿Qué eso le dijo a ella? Y eso, y la evidencia, cuando seguimos hablando, porque yo pensé que su marca de café era simplemente una marca comercial, es otra marca social también. No la voy a promover aquí por cuestiones de reservarme, tú sabes, el, sí, muy bien. El asunto de... Sí, no, y porque podría traerle consecuencias negativas que nadie quiere. Nosotros conocemos sí, la industria. No buscamos conflicto, buscamos no, ofrecer café. Pero para que ustedes vean la visión detrás del mercado, de que sí hay gente que tiene esta pasión por el café... por el conocimiento del café, porque ya vio cómo sufren los agricultores en las fincas. Lo mismo que hacemos cuando hacemos los viajes a los campos. Exacto, que respaldamos la visión que tenemos con respecto a este café, que no es para adueñarnos del país. No queremos el país. Queremos gente que tome café en otro país. Entonces, con esa filosofía yo defino quién es mi competencia o no, si es que hay alguna. No tengo competencia, lo que tengo es aliados que persiguen mejorar el país o no. Con esa pasión que tú también le inyectas al producto, ¿no? Y a cada sorbo de café que disfrutan de Café Maguana. Exacto. Entonces, la otra cosa que ella me dijo, me explicó un poco el problema, porque yo todavía no había puesto las piezas del rompecabezas en su lugar. Y ella me dijo, mira, el problema en República Dominicana con el café empezó cuando los campesinos se cansaron del abuso, de que se les pusiera precio a su trabajo, sí, de que se les maltratara, de que cuando llovía, por ejemplo, y ellos perdían toda la producción, porque, por ejemplo, si llueve durante la recogida, el café se cae y no sirve, y ese año no hay producción, no hay y todo producción, el esfuerzo que tú hiciste se va al caño, ¿no? Una manera de decirlo. Lamentablemente. Entonces, cuando habían riesgo, nadie les daba a ellos un colchón. No. Les decía, mira, para que sobrevivas, nadie. y lo que estos agricultores hacían era sembrar otra cosa, maíz, por ejemplo, muy cerca del café. Sí, el grano. Ajá, también. Y entonces cuando la gente dice, no, pero este café tiene maíz, realmente es porque producen maíz bien cerca, no es porque intentan agregarle maíz. Maíz con café, eso lo entendemos. Para que sepan también que hay ese lado de la historia, aunque hay tostadores que sí le agregan maíz, pero también hay otra historia. Entonces, Benny, cuando los agricultores se cansaron del abuso, empezaron a vender ellos mismos el café internacionalmente. O sea, ellos se fueron a los mercados internacionales, porque cuando los mercados internacionales se abrieron para que gente pudiera vender, ellos también se fueron. O sea, se fueron a vender, asumiendo todos los riesgos. El riesgo de perder, de que los engañen, el riesgo de que en una... Ella me contó que en muchas ocasiones, cuando intentaban sacar café del país, por ejemplo, sí, se lo desviaban el envío a otros sitios y, wow, y de repente perdían un contenedor de café o algo como eso, que significaba la producción de 75, 125 fincas. Y productores. Y productores, y gente que vive de esto. O sea, que ellos producen café anual para sobrevivir durante un año. Entonces ella me contó de que eso hacía. Que incluso cuando traían maquinaria se la desviaban del puerto. Wow. Ese tipo de los cosas. Los impuestos, yo me imagino. Ajá, cómo era. Sí, ese tipo de cosas. Todo porque no se crearon competidores. Entonces ella me dijo que cuando eso sucedió, que los agricultores se empoderaron, y eso yo no lo sabía, entonces el café dominicano se exportó todo, porque nadie se lo quería vender al productor nacional mayoritario. Entonces se lo llevaron fuera del país, no porque ellos deseaban que no se consumiera aquí, no, sino porque por el problema que había aquí. O sea, que eso es una pieza del rompecabezas que yo no había podido poner en su lugar. Y el otro problema, Benny, es que empezaron a traer café de otros países para sustentar su producción, ¿no? Y a nadie se le dijo. O sea, a ti nadie te dijo, mira, este café es dominicano, solo tostado aquí. O sea, solo se tostó aquí y la propiedad de materia prima no se trae de aquí. Y yo creo que esa es una información importante. Y ese es el rol que tiene el café. Poca persona la sabe. Ese es el rol que tiene el café de especialidad, de decir eso, de decir, mira, yo vengo de aquí. Y para prevenir ese tipo de situaciones, existe el café de especialidad. Y el otro asunto que ya me decía, que cuando salía una competencia, por ejemplo, sí, ahí entonces me robaste la pregunta. Ajá, cuando salió una competencia, entonces simplemente lo o sea, primero la competencia no tenía forma de comprar café local, porque la mayoría se exportaba, y luego el poco que quedaba, ellos lo tomaban para mezclarlo con café de los que traían de los que traen de fuera. Sí. O sea, ellos solo utilizan una parte del café dominicano. Y ofrecen una marca dominicana. Ajá. Entonces, en esa situación se encuentra el país, y me encuentro yo como productor de café maguano. O sea, yo puedo crecer hasta un punto, porque el producto nacional simplemente no tiene ese auge aquí todavía. O sea, se exporta. Y lo que estoy tratando es no solo de cambiar la mentalidad de los agricultores, sino también de darles a ellos una forma de ingreso local. O sea, no tienen que esperar que le paguen en dólares muchos años cuando pueden conseguir la misma cantidad de dinero aquí, solo si los consumidores se comprometen a comprar el café. Pero es difícil, Benny, es difícil. Yo no, o sea, no me consideren que yo no estoy quejándome de la cantidad de café que vendo de café maguana. Yo estoy súper agradecido. O sea, café maguana no dura un día en ninguno de los sitios donde está. O sea, se va. Y a veces yo me canso de tostar. Y seguimos tostando. Lo que quiero decir es que el café sí tiene una buena salida. Yo lo que no entiendo es por qué hay gente, y eso lo veo en los supermercados a veces, que cuando van a tomar un café no miran absolutamente ninguna otra alternativa y con los ojos cerrados toman el que menos les conviene. ¿Cómo sucede eso? ¿Cuál poder hay ahí? Entonces eso es lo que me causa necesidad de acción. Por eso es que me siento tan necesitado de hablar de estos temas. Pero es increíble cómo una sola marca tiene 7 variedades, 8 variedades. Y tienen el mismo sabor. Sí, el empaque bonito, pero tienen el mismo sabor. Yo no creía que es tan bonito igual, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. En fin, eso fue una sola partecita de todos los que conversábamos. También hablamos sobre que uno no puede rendirse. Porque si uno se rinde, o sea, si la gente que tiene la capacidad de luchar contra no podemos rendir, de se verdad, rinde, no, ¿qué no pasaría podemos. con hay que seguir luchando, sí, viajando a los pueblos, a los campos. Y el último detalle que ella me dijo es, mira, si tú haces esto por ambición, como hay mucha gente en el mercado, no lo haga, no. La única manera que vas a tener de sobrevivir va a ser haciendo lo que el mayor hizo. Okay. Las mismas técnicas oscuras para crecer. eso no es crecer. Ajá. Así que saca la ambición y proponte una meta social que sea muy atada a tu corazón. A lo que te gusta. A lo que te gusta. A lo que te apasiona. Y cuando tú estés un poco más viejo, ahí me decía, porque ella es mucho mayor que yo. Sí. Y tú mires hacia atrás, te sientas orgulloso de lo que hiciste. Orgulloso de lo que hiciste, no de lo que tienes. Porque lo que tienes al final se pierde, era lo que hiciste. Ajá. Tú te lo llevas y lo vas a recordar mientras vida tenga. Eso es lo más significativo, decía ella. Y porque no solo porque tú lo vas a recordar, sino porque le queda, es un legado que dejas en los demás. De verdad que esa experiencia de esa cooperación, cuando me la contaba, se sentía como esa esperanza de seguir creciendo en el proyecto de Café Maguana. Uh-huh. Jairo, ¿en qué consiste el nuevo curso que ustedes van a traer en Café Maguana? Bueno, esa modalidad de educación es para hacer a entender a la gente estos asuntos, vienen por ahí, es la nueva novedad. ¿Sí? Nueva novedad, valga la redundancia. Wow. iCoffee RD y Café Maguana se han unido para desarrollar toda esta temática del café. Vamos a dar clases sobre, primero, introducción al mundo del café. Muy bien. Vamos a ir a las fincas en un tour para que la gente conozca el proceso del café. Bueno, le dé la mano y le agradezca a la gente que produce tesoros como Jamamú o Guazuma, o Juncalito, por ejemplo, o Peraltazo, en el caso de que saquemos el origen pronto. De Barahona también viene café. Entonces, después de ahí vienen entonces los cursos de, digamos, barismo, preparación de café con métodos alternativos o métodos de café de especialidad. También viene una introducción al café de especialidad. Viene tueste, viene sourcing, bueno, que bueno. Es cómo comprar café, cómo identificar café. También viene, digamos, que venta, o sea, también, porque si queremos que esta industria crezca, uno tiene que entregar lo que uno conoce a los demás también. Qué, o sea, bueno, sin miedo. Y eso es lo que queremos hacer. Así que va a ser muy interesante todo este proceso de enseñar a la gente sobre el café. Qué bueno, señores, qué bueno. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que Café Maguana está disponible ahora en lugares nuevos. Estamos en Acropolis Center. Estamos en el segundo piso en Acropolis Center, en el supermercado Supermart. También estamos en Blue Mall, una nueva tienda, buenísima la tienda. Se llama Species Market RD. En Blue Mall. Ajá, okay. En el tercer piso. Ellos tienen ahí de todo tipo de especies. Yo no había visto algo como eso. Lo vi en Londres, pero no lo había visto en República Dominicana. Y tienen todo tipo de especies para que los compren por separado. Estamos hablando de todo tipo de especies y alimentos en realidad que pueden venderse dosificados. Y tienen también nuestro café ahí. Está Café Maguana de diferentes orígenes. Pasen por Specie Market RD en el tercer piso de Blue Mall. Blue Mall, qué bueno, qué bueno. Y recuerden que estamos en Cosas del País, en todas las tiendas Cosas del País. Estamos en Diseño Local Store también en la calle Meriño, en la número 107, también estamos ahí, en la calle Santiago 139 en Gascue. Muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo en Café y Viajes. Hasta la próxima. Bye bye. Es patrocinado por Definite Chocolate. Ve en tu bar. Chocolates artesanales de orígenes únicos. Descubre más en www.definitechocolate.com.